Cuando yo te vi, ese pelito rubio te llega a la cadera, ese estilo me gusta a mí. Y cuando me pague te regalo un Panamera. Mejor corte que tú tienes. Estoy como a este nene. Yo seré el que te mantiene. Tú conmigo, tú todo en se pone loca escuchando Diablita. Cuando está sola, sola, solicita para darte una visita. En el Rolls Royce, el Panamera, en el ascensor o la escalera. Esta noche yo salgo, beba, pero mañana me pide lo que quiera. Porque esto es para ti, lo que tengo aquí es para ti. Esto es para ti, lo que tengo aquí es para ti. Muchachos, ja.